Hola, ¿cómo les va, chicos? Qué buena canción, ¿eh? Bien, ¿viste? Esta está mejor que la otra vez. No me acuerdo cuando era la otra, pero era bajón. Era un bajón. Era una versión del tema que iba a 2 por hora, como si hubiera puesto el disco, ¿viste? En otro número. Claro, y Graciela estaba medio fiebrada y tenía miedo de estar mal, en serio. Sí. O sea, era en verdad, qué mal que estuvimos. ¿Estás mejor ahora? Sí, ya estás bien. Sí, pero fue terrible, duró muchísimo. Mirá. La verdad que, pero como estuvo todo al principio del, había un montón de este virus dando vuelta. Sí, todos apestados. Y cuando es de todos, es como que te sentís mejor, o sea, ay, no soy la única, ¿no? Ah, sí, ya decís, bueno, por lo menos compartimos la tosida. Sí, claro. No es que me agarró algo terrible a mí solo, le agarró a varios. Exacto, sí, viste que es el consuelo que uno tiene. Sí, sí. Bueno, definitivamente la colecta de sangre que habían organizado para hacer en el hall de la Cámara del Teatro del Fuerte, como todos los años y demás, se complicó por el tema del temporal, ¿no? Bueno, fueron unos días de mucho viento y lluvia y se suspendió todo, hasta la vida de la gente. Entonces, bueno, tuvieron que posponer la colecta ahí en el Teatro del Fuerte. Ponele que días de viento y lluvia. Tremendo. Porque nos agarró tanta, suspendemos y el martes, yo estaba de guardia el lunes. Sí. Así hasta el martes a la mañana. Y con Susana Battistelli, la jefa, mirábamos por la ventana y rogábamos, por Dios, que llueva, pero que truene, que no pasó nada ese martes. ¿Viste? Pasó que todo el miércoles. Claro. No sé si se acuerda. Sí, viste. El miércoles nos volábamos que las escuelas suspendieron de motus propio, toda esta historia. Claro. Pero no, fue terrible. Y al otro martes también hubo suspensión. Así que dijimos, esta vez llueve, truene, la gente que vaya a donar. Claro, porque sí, con tal de resguardar, uno lo prevé, pero si después no sucede, bueno, es como que... No, es verdad, ese día nos queríamos matar, pero bueno. Pero ahora el 16 de julio se hace. Ahora sí, vamos. Ahora sí, esta vez sí, vos que lo estabas esperando. sí. Se hace, venimos, la verdad que tenemos mucha ansiedad con esta colecta porque estamos, con respecto al año pasado, 150 donantes abajo. Opa, claro. Si bien, como se digo, por suerte no hemos tenido transfusiones en mucho, en demasía, pero bueno, es un número que para nos sorprende y estamos un poco como preocupados por este bajón que hubo. Uh-huh. ¿Y vos a qué crees que se debe, Graciela? Bueno, básicamente hemos estado nosotros tranquilos. Claro, sin moverse demasiado. ¿A vos crees que mueve eso? Si bien también, hemos hecho colectas y demás, también uno, no hemos salido a pedir donantes como salimos otras veces, vamos en espera, un poco nos hacemos cargo de esto, de haber estado, de bajar un poquito la guardia y no estar en el mensaje constante de decirle a la gente que solamente con las personas podemos obtener la sangre. Claro. Y recordarles a las personas que se pueden acercar a donar, que todo aquel que donó a los 3-4 meses puede volver a donar. Así que eso ha influido un poco. También el hecho de, uno, al no tener tanta transfusión, nosotros vamos con cautela, porque recordemos que la sangre se vence, tiene un periodo, tampoco de nada nos sirve, llenamos la heladera si eso no circula. Si bien estamos regionalizados con Mar del Plata y la sangre se distribuye en la zona, para evitar esto de tirar sangre por vencimiento, tampoco nosotros... Por suerte, lo vuelvo a repetir, hemos tenido grandes movidas, como en otros casos, accidentes muy muy severos. Pero igualmente, una vez se olvida del paciente de piso. O sea, la gente que está del paciente crónico, viejito. Ahora empezó la época de mayor consumo. ¿Por qué? Porque empezaron las neumonías... En gente mayor, en también, pero ahora es cuando se empieza a ver un movimiento mayor. Así que bueno, y vacaciones, que claro. Es lo que a nosotros eso nos mantienen alerta, porque siempre hay algún turista que cree que está en el Aconcagua y se manda a escalar, se sube hasta la punta del Cristo y después, Dios mío, sí. La culpa es del tandilense que vive acá y agarra a los turistas cuando vienen y los lleva troche y moche, los otros no están entrenados, viene el tío gordo y lo mandan a subir al Cristo como si nada. Termina con una neumonía, con una pico de presión. No, cuídenlo, che, cuando vengan a salir. No, pero hay turistas que van solos, porque también hace poquito tuvimos un turista con zapatos con clavos, porque se ha ido a escalar. Señor, se queda... ¿Zapatos con clavos? ¿Y qué le pasó? Claro, no, como porque para escalar. Pero estaba, sí, estaba lejos el hombre. Pero obviamente con el zapatito con clavo, donde se clavó en la tierra, hizo para atrás, se cayó. No te lo puedo creer. Se cayó. Sí, ¿Qué le pasó? Sí. Yo, todos preguntaban los esquís, ¿por qué? No, una quebradura, pero fue muy gracioso con los zapatos, no entendía por qué. Subió la tierra. Clavos. Zapatos con clavos, señor. Son las sierras más viejas, tengo bajito. Claro. Flasheó que se iba a la cuenta agua, ¿viste? Está bien. Sí. ¿Cuántas veces uno, yo me, en los caminos de Don Bosco, viste que salís a caminar y eso, anda gente con los fines de semana largo con los bastones estos que se camina, viste? Claro. ¿Dónde creen que está? Pero ojo, que eso también sale como ustedes dicen, acá de Tandil, porque he escuchado, no, lleven el bastón, que no está mal, porque hay muchos... pozos ciegos, se dice. Sí, hay tapado con el pisto que no los... Pero claro, pero la gente lo usa para otra cosa. Sí, es muy gracioso. Sí, yo, he llegado a decir, se va a dar algo de oxígeno para que no te apunes. Claro, sí. Pero, sí. Más caco, llévate unas hojas de coca. Para ir a la casa. Sí. Ay, qué brazo. Bueno, pero pese a lo que pueda pasar y al accidente y a las conductas de los turistas, la cuestión es que la sangre se necesita. Y sea se como necesita, fuere, hay se que. Se necesita siempre. Claro. Tal cual, tenemos pacientes oncológicos que llevan niños, adultos. Y bueno, es una, volvamos a repetirlo, la sangre se obtiene de las personas y no nos queda otra. Uh-huh. Así que, bueno, vamos a ver si esta colecta, y nosotros queríamos hacer hincapié porque la gente no tiene julio con el teatro. Claro, el teatro de junio. Ya se desfasó. Así que, exacto. Pero bueno, yo creo que vamos a tener una muy, muy buena colecta. Seguro con la ayuda sí. de todos ustedes que siempre nos acompañan. Después tengo más historia de la sierra, pero va para otra. Sí, que queremos, para las historias que tendrás para vos de todo tipo. No por caída, así cortito. Voy caminando por Buenos Aires y decía recarga energética en Tandil. Muy buena. Buena campaña turística, muy buena. Entré porque dije, esto tengo que saber de qué se trata. Entonces el hombre me explicaba una sierra que he ido toda mi vida, que vos vas a ser un antiguo cementerio indio. Los indios nos molestan porque andar enterrando en el medio de la sierra les cuesta un montón. Esta gente no sabe lo que es hacer un pozo en la sierra. Sí. Cementerio indio, te acostaba y vos recibías la energía de nuestros ancestros y de la tierra. Y del antiguo continente Gondwana, increíble. Qué venta. Que venía acostado, te entraba por donde vos quieras la energía. Todo ese combo a plata de ahora salía unos 4.000 pesos. Te traían, te acostaban. Nada, la felicité, le dije la verdad. Qué chamuchero, no. Soy de Tandil y nunca recargué energía. Acostada y pagaste 4 lucas. Qué bueno. Y te venía la energía de a mí me impresionó del continente Gondwana. Y se acaba dentro un dinosaurio y yo. Y te come ahí, tira la voz relajada en la sierra. No, Tandil da para todo, la gente no lo cree. Claro. Pero bueno, sacando, esos son los que después terminan lastimados en el hospital y hay que encenderlos. Y ahí le damos la energía de los tandilenses. Le damos la verdadera energía. Bien la vale, exacto, bien la vale. Bueno, para no distraernos, repetimos condiciones. Dale. Más de 18 años, más de 50 kilos de peso y estar sano, ¿sí? si estuvieron tomando antibióticos o algo con estas peces que no tendrían que haber tomado porque fue viral, pero bueno, hay que esperar una semana. Claro. ¿Sí? Bien. Hepatitis antes de los 10 años, si la tuviste podés donar, tatuajes piercing un año, pasado un año, y los esperamos. Martes 16 de julio de 8 a 12 en el Teatro del Fuerte, con la gente de Jano, para aquel que se quiere inscribir en el registro de donante de médula ósea. Uh-huh. Y no me olvides dándote un desayuno. Ay, sí, con un desayuno. una calidez la de estos muchachos que no tiene control. Y obviamente serás pinchado por el servicio de hemoterapia, los vampiros de la ciudad. Bueno. Así que bueno, los esperamos. Pero te vas feliz. Todas las ganas. Te vas feliz. Te vas feliz de ayudarte. También. Ah, la gente también. Y de llevarte un desayuno gratis. Es solidario, ayuda el cuerpo, es verdad, un pequeño toque le da para que se incentive, después se va a la sierra y se le entre la energía. Sí, ¿qué hay de eso que dicen, que para mí es un mito, ¿no? Pero vos debes saber más que nadie, que de vez en cuando está bueno que así como que te salga la sangre, como que si te pinchaste o te sacan sangre, ¿qué hace bien? ¿Qué es eso? No es que se bien. El tema es que el cuerpo reconoce que hubo una pequeña pérdida, ¿sí? Sí. Y acelera el proceso de formar más glóbulos, volver a glóbulos rojos hacemos todo el tiempo. Sí. Pero eso como que acelera, es, ¡ey! Se escapó un poquito, bueno, vamos a ponernos a trabajar. ¿Pero qué te da, como una energía extra? No, esa es la sierra. Ah, la sierra con los indios y los ancestros. No una energía, pero... Ay, renueva. Pequeño. Renueva, exacto, esa es la palabra. Después no adelgaza, porque si no, imagínate. Claro, ya todo el mundo adorar. Gorda. Mañana vos ponés la campaña, promocionás la campaña, adelgaza y adornaza, y la gente va en manada. Vos tenés que buscar una campaña, no te digo una publicidad engañosa, pero... Algo energético, ahí está. Sí. O regalarles una piedra de las sierras ahí de los ancestros. No, me meto ya con el tema de la poligonal, estamos en problemas. Pero algo vamos a hacer. ¿Algún souvenir? Mira, el mejor eslogan es ayudar. Ayudar como... donar sangre está haciendo, más allá de la solidaridad, estás ayudando a mínimo 4 personas porque la sangre se separa en sus componentes, así que es glóbulo rojo, plasma, plaquetas y crío. Donás una vez, ayudas a 4. Y no sabes la satisfacción que da el saber que uno ayuda. Sí, ese es el mejor eslogan, es verdad. Muy bien. Bueno, todos ahí entonces, en el Teatro del Fuerte. Dale, muchas gracias. Dale, los esperamos y charlamos el martes a la mañana. Dale. Para ver cómo va todo. Ok. Un beso grande para ustedes. Un beso grande. Así como político.